aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, miércoles 3 de agosto del 2011 y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que nos sintonizan desde el interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet www.abcradio.com.mx. También le doy la bienvenida, los saludos matutinos a don Fernando Tornero, Milton Partida y en los micrófonos Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Nada, aquí dirigiendo escenográficamente las tomas de la nueva Saldaña TV. Ah, muy bien. ¿Ya hay una nueva dirección, Jorge? No, es que quiero hacer... Mira, en vista de que vale gorro y a nadie le importa nada, entonces yo tengo la pretensión de hacer un canal de televisión que sea... un canal de televisión que sea anti-TV. Ajá. Con las siguientes... ¿Cómo te voy a decir? Las siguientes preposiciones, no. Presupuestos, bueno, vamos a suponer, la televisión es un invento verdaderamente maravilloso en el sentido, pues, maravilloso, pues. Tecnológico, ¿no? Tecnológico. Tecnológico, por eso no lo quita lo maravilloso para mi abuelo ver televisión, para mi papá ver televisión. Si cuando llegó el fax, bueno, cuando llegó el teléfono, el radio, el teléfono, el fax. El celular, el celular, ya. Ni soñarlo, todo eso constituía una maravilla. Ahora, también se pretende que muchas de esas maravillas han servido para degradar al ser humano y que han sido causantes de una degradación. Hemos bajado en calidad espiritual y humana en muchas circunstancias. Sí. No hay por qué no un medio de comunicación se convierta en crítico, en adversario, nada más, digo en adversario, no en destructor, en adversario de esa área de la comunicación, de la misma manera que hay periódicos y hay revistas que están en contra de lo que se dice en otras revistas. Por ejemplo, yo cuando hacía yo mi suplemento Eclesia, que era todo lo que en México se oculta de la Iglesia del mundo, y particularmente de la católica, para que no anden con enredos, la principal fuente de información, ¿sabes de dónde era? Del Vaticano, donde hay muchas publicaciones que en aras de una libertad de expresión y necesidad de saber, publican lo que aquí se oculta. Bueno, entonces, yo digo, bueno, entonces hay que hacer una televisión que se convierta verdadera y auténticamente en una evaluadora crítica del fenómeno televisión. Crítica no significa lambisconería y con actitudes mariconetiles para hablar de la televisión, criticarla, pero al mismo tiempo elogiarla. No puedo, solamente en México se da que si te voy a dar dinero para que me pegues blandito y ocupes el lugar del que en realidad va a ser una crítica sólida y fuerte que me va a lesionar en mis intereses mercantiles, digamos, ¿no? No estoy hablando de televisión, estoy hablando en general. Por eso es abominable en los momentos actuales escuchar el radio y a los colegas de la televisión y del radio en un esfuerzo ímprobo que quiere decir muy profundo y muy un esfuerzo vehemente por hacer que yo me interese por quién es el candidato de Tsungundun, y que si va a ser candidato y que cuáles son sus expectativas de progreso y que quién sabe qué. Yo, en serio, creo que le estoy haciendo un favor a la saturación tan terrorífica que hay, a la saturación tan terrorífica que hay de una publicidad que no convence a nadie, pero que satura, de manera que si hay alguien que tenga 2 centímetros de libertad, de personalidad, decir, anda, ve y quién sabe qué, a tu quién sabe qué, porque no me interesa, porque se te nota, se le nota tanto al locutor como al entrevistando, oh, qué elegante, ¿no? Uh-huh. Tanto al que va y, okay, y se pone con su cuerno, en el buen sentido de la palabra, para decirnos sus lindezas y todo, cuando que la democracia, yo creo, tendríamos que examinar exactamente sobre el sentido y la historia de la democracia. Le voy a decir a mi amigo Fernando Buenavad que me diga, la democracia no es la pasarela, la exposición de yo que quiero ser candidato. Yo creo que la democracia obedece más a la consideración que hago cuando una serie de congéneres, es decir, de otros ciudadanos, vienen y me dicen, oiga usted, yo quiero que usted me gobierne. Entonces yo tenía que decir, oye, pero fíjate que me duele un pie, fíjate que no, en realidad ya estoy viejo, o fíjate que en realidad tengo mucho temor porque no sé hacerla. No, pero que usted tiene condiciones y tal y tal y tal. Bueno, déjame examinarlo y yo te digo si sí. Obviamente siento el sentimiento de la nación de que también soy hombre como tú, pertenezco a la raza Homo sapiens, Homo videns, Homo son politicón, y eso me obliga a decirte que sí. Pero voy a considerarlo. Gracias, porque tú, pueblo, me has buscado. ¿Qué es diferente a decir, voy a la pasarela porque yo soy el bueno? Yo soy el bueno, fíjate, pero tengo un montón de virtudes. ¡Qué barbaridad! No, que muchos sí se la creen, ¿eh? Dicen, la verdad es que un grupo de ciudadanos me ha pedido que yo no pueda representarlos. No se justifica. Los he escuchado, ¿eh? Sí, perdóname. ¿Sí? Un grupo de ciudadanos me ha buscado puro trinquete. Porque quieren que yo les resuelva sus problemas. Bien es al revés, ¿no? Quieren que le resuelvan. Quieren utilizar a todos, claro, para justificar un voto y que ellos tengan un puesto con los cuales resuelvan ellos, ¿o sí? Sus problemas, y no solo problemas de dinero, ajá, problemas de vanidad, claro, problemas de ubicación, su mediocridad terrible, uh-huh, su infancia mal construida, su incultura, uh-huh, toda la época de frustración y agachonería y lambisconería que han tenido. Todo eso se los resuelve un puesto que les da poder y los limpia, les da brillo, dinero y circunstancias de ¿cómo diría yo? De manto, porque hay muchos que se agachan cuando pasan y punto, y se acabó, y así es el temperamento humano. Sí. Pero te digo, no es cierto cuando un político, a ver, hay que advertir a nuestro querido público acerca de las mañas de que es víctima la sociedad. Uh-huh. Cuando un político le dice, fíjate que me vinieron a buscar y aprovecho la oportunidad en su programa, qué bueno que me llamó, aquí me tiene usted sus órdenes para cuando usted me quiera volver a llamar. ¿Qué tal? Mire, ahorita voy de gira, voy a hacer una gira, voy a tardar 3 semanas. ¿Qué tal si a las 3 semanas le cuento a usted nuevamente por estos micrófonos y por esta cadena y en este su programa, le cuento a usted lo que me sucedió en esas giras? Es decir, están, pero que se las tirrian, dicen eso, porque dicen, búscame, hay que buscar la palabra, se las tirrian. Así sí, mi papá. Que tienen fruición por buscar cámaras y micrófonos para decir y exponer su proyecto de ellos mismos. Que luego ni proyecto tienen, porque no me digas que sacar la fuerza del FUA es proyecto, ¿no? Como dijo ayer Cordero. Sí. Justamente mandé un Twitter que no. Ajá. No, ni me lo contestaron ni nada. Es impensable y culpo directamente a toda esa racia, uh-huh, caterva de asesores de imagen. Te lo digo, el Chaparrito Cordero, A mí me cae bien, vaya, no tengo por qué aplaudirle, pero tampoco tengo por qué hacer sarcasmos y agarrarlo a patadas. Pero cuando eso que salió... Es que ya le dijeron que tiene que ser chistoso, agradable, carismático, seguramente. No, perdón. Sus asesores ajá, piensan que una personalidad debe tener un espíritu humorístico y sonriente, que es símbolo de inteligencia y de poder. Cuando uno llega a un escenario y puede decir un chiste, una confesión personal, contar una anécdota o contar un chistorete y se lo creen, agarra poder. Y no utilizo el término agarrar poder. Entonces, pero estos muchachos, cuya cultura fundamental son el programa de televisión de María Elena de Montijo, ¿cómo se llama? Pequeños Gigantes, y cuya única cultura es oír que el locutor dice buena tarde, o 1 de abril, o 1 de mayo, en eso cifran su cultura. Y lo dicen todos los políticos. ¿Y qué piden los políticos? Que la cancha esté pareja. ¡Ay, mira qué chistoso! ¡Ay, pero sí es graciosísimo! ¡Ay, pero sí dice igualito al perro Bermúdez! ¡Cancha pareja! ¡Cancha pareja! Bueno, está bien. Igualito al perro o a Andrés. Ese muchacho de Puebla, hombre. El pequeñajo español, hombre. ¿Quién? Mi compañero, hombre, el que estaba ahí en el Canal 13. ¡Ay! ¡Ángel Fernández, hombre! ¡Ya! ¡Ángel Fernández! Que también dice cancha pareja. Ya habla así, ¿verdad? ¿Eh? Ya habla así como es madrileño. No, es que yo creo que es español, ¿verdad? Bueno, no importa. Dicho lo anterior. Entonces dicen eso. Pero el hecho, señor Cordero, de que usted diga que le sigue al FUA, lo ubica como un simple televidente. Sí. Porque un día algún publicista pensó que tomado en la filosofía hindú, en las religiones esotéricas, iba a decir esotéricas que vienen de fuera, pero sería pleonasmo, en las religiones esotéricas, punto, tomando esos mecanismos de oración, donde el expeler el aire, como el... creo que hacías en los hinduistas, no sé quién, de la misma manera que cuando el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y pone toda la concurrencia sus manos arriba. Entonces, todos esos mecanismos religiosos están muy bien, pero cuando alguien lo pone y un borracho lo hace expresamente y le dan todo el tiempo en la televisión, y la televisión saca, deduce, concluye, lo difunde y lo bifurca por todo México y usted le sigue la onda, usted es dependiente de la televisión, tiene una patrona, una matrona, tiene a su virgen, tiene a su espíritu materno que lo guía de la mano y le dice, ríete de esto, come esto, di esto, y ríete y di los dicharachos que yo impongo. Y ahí tienes al otro diputado diciendo, buena tarde. Y tienes al señor Cordero diciendo, es la segunda que yo le he oído. La otra, pues fíjense que en la economía vamos bien, tenemos 1.500, 1.350 millones de pesos de dólares de reserva. Dice, perdónenme el comercial. No, señor Cordero, usted no es locutor suelo. Usted no es hacedor de programas lambiscón de entrevistas a modo. No, usted es candidato a presidente de la República, chueco derecho. Habría que tener una conducta afín a la personalidad que tiene. Sea que se la haya arrogado. ¿Apropiado? No, está yo preguntándole aquí a mi personal. Sí. Entonces, sea que él mismo se la haya dado, o sea que se lo habían ido a pedir, como sea. Pero hay que, para ser torero hay que parecerlo, para ser candidato también. A ver, apúntale. Para ser torero hay que parecerlo. Para ser candidato, también. Después de esta perorata, con razón dicen que soy un regañón. No, no es regaño, pues es nomás consideración, pero ahí ustedes la ven y la agarran por donde pueden, ¿eh? Adelante. Oye, pues después del fuá del señor Cordero, pues a las cosas reales con las que a diario este tipo de comentarios, los spots que tenemos también miles a diario, pues se dan de frentazos, Jorge, con la realidad. En Michoacán, esta desaparición de los encuestadores de esta empresa de Roy Campos, pues nos da lugar, nos evidencia lo que pasa en México. Esta normalidad institucional y democrática se viene abajo precisamente con esta desaparición de estos jóvenes. Y bueno, ¿cómo vamos a garantizar procesos electorales, Jorge? Si ni siquiera... Ya aparecieron seis. ¿Sí? Ya. Si ni siquiera hay gobernabilidad en el ¿aparecieron país. ¿Aparecieron los nueve? No, seis nada más. ¿Y los otros? Pues fíjate, ¿dónde estarán? Son de otra empresa y quién sabe dónde estén. Así es que, pues fíjate... Okay. Ahí también Ajá. Yo dije que en el... En el Twitter hago referencia porque viene a cuento que lo diga, que lamentaba muchísimo lo que había sucedido por su vida, sí, por su seguridad, por su integridad, y que no lo hacía por su trabajo. Uh-huh. Entonces me mentaron la madre y me dijeron, no, que quién sabe qué, que no es sarcasmo. No, atención. Como ser humano, uh-huh, evidentemente que es lamentabilísimo que suceda que los secuestren, que los maltraten, claro, que los extorsionen o que pierdan su vida. Ellos no son culpables. Uh-huh. Ellos viven en un país cuya corrupción exige que haya compañías encuestadoras. Uh-huh. Fíjate, estoy pensando, uh-huh, bien lo que digo, pero tienen necesidad. Y eso los exculpa. Claro. Y le entran a la chamba que sea, por a supuesto. A lo que sea, porque necesitan vivir. Claro. No voy a cometer la bestialidad horrenda de burlarme porque alguien tiene cáncer. Uh-huh. Como lo hizo el señor Ruiz Gili, y que al momento no ha pedido una disculpa que yo la haya oído. Quizá, obviamente, como es un hombre de bien, ya lo hizo. Y yo no lo oí. Pero eso es paréntesis. Y lo saludo. Porque se puede hacer una crítica y tener aprecio por una persona. Eso es indiscutible. Bueno. Pero en el caso de estos jóvenes, lo primero y lo deseable es que preserven su vida y su integridad. Lo segundo es lamentarse, y lo digo con toda seriedad del mundo, porque sucedan estas cosas en México. Aparte de eso, ya podemos considerar que las encuestas han sido un sólido y firme apoyo a la antidemocracia. ¿Eh? Sí. ¿Y ya está? Ya está. ¿Qué te voy a decir? Pero pues es la realidad, Jorge, te digo, mal llamada democracia, pues ahí se dio un frentazo con la realidad y con el secuestro de estos muchachos. ¿Quién dices? La tan mentada democracia y normalidad institucional que nos dicen el gobierno, pues se da de frentazos con la desaparición de estos muchachos, ¿no? Sí, ahora, lo que se agrega, sí, a la desesperanza nacional. Perdón que utilice esta terminología, que parecería pesimista, pero si se examina, es la realidad. ¿Qué sucedió? No lo sabemos. ¿Qué sucedió en la cárcel de tal lugar? Tampoco. No lo sabemos. ¿Por qué renunciaron 21, creo que... Delegados de la PGR? No lo sabemos. ¿Por qué se oyó un delincuente cuando hipotéticamente había en el cuarto de junto guardianes? No lo sabemos. Sabemos las consecuencias y las pérdidas de vida, pero no sabemos la etiología. etiología del delito, etiología, las causas. No sabemos por qué, cuándo, cómo, dónde, y la realidad y la verdad es lo primero. La verdad es la gran desaparecida de México. La verdad está secuestrada, a la verdad no se le encuentra. La verdad es la primera víctima de nuestro país. No sé si está claro. No, esa frase queda muy bien, Jorge, define muy bien todo el sexenio. No, pues es que me pasé estudiando toda la noche. Que sirva para algo, ¿no? Bueno, adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Gracias por sus mensajes de texto vía celular al 3500. Y no te veo en Radio AMLO, Jorge. No, ahorita están, ¿ahorita? Están en pruebas. La candela, pero pues está la costa jalapeña, es decir, lenta. Oye, y este señor Moni de SUAM, de la COFETEL, ya anunció que va a abrir la licitación para dos canales de televisión digital abierta. ¿A quién le van a dar el otro? No sé. No nos hemos inscrito, Jorge. No, cómo no, a mí no. ¿No? A mí ya de por fin tienen. No, estoy esperando la llamada del señor Momi. ¿Momi o Moni? Moni. Momi de Juan. Para que me diga, don Saldaña. Digo, ¿qué apellido será esa? ¿Era árabe, señor Saldaña? Sí. ¿Es árabe, no? ¿El apellido? Sí. ¿O es apodo? No. ¿O es un nombre de artístico? No es nombre. Pues yo espero que él algún día de estas, mañana o tarde, me diga, señor, en vista de que está usted tan hablador, tan inconforme y de que no le dan trabajo en ninguna radiodifusora de México, merecido se lo tiene, pero hemos considerado que en un lugar de libertad de expresión tiene que haber un canal que refleje las inquietudes de una gran parte del auditorio que está inconforme con los medios de comunicación que hay y que tiene conceptos novedosos, extraños, bizarros, pero justificables acerca de la libertad de expresión, que es una libertad generada y que presupone que existan previa censura. Sí. Arroz, a ver qué quiere decir, pero no entendemos, va a decir el señor de Swan, y señor de Swan le explicaría yo. Mire usted, la libertad de expresión es lo que queda de la aplicación de múltiples censuras. Es decir, para que haya libertad de expresión, tenemos que prohibir muchas cosas. Desde luego yo le tengo que quitar a un congénero ciudadano la fuerza de su poder para que me prohíba. Mientras haya alguien que prohíba en México, y son muchísimos los que prohíben fuera de la ley, no habrá libertad de expresión. Por ejemplo, tú lo que dices está prohibido que lo digas en mi estación. ¿Por qué? Porque no me conviene mercantilmente. Tú estás aplicando tu libertad, pero estás censurando la mía. Pero como tu libertad es decir, tú haces uso de tu libertad para provecho mercantil, obviamente tu aplicación de la libertad tuya está falseada, está dañada de origen. No puedes callarme porque lesione yo tus intereses mercantiles, porque entonces nos estamos acercando a una dictadura mercantil. ¿Y qué es el neoliberalismo sino una dictadura mercantil? En consecuencia, por eso discuto que la libertad de expresión en México sea completa. Sí. Después de este embrollo terrorífico que apenas alcanzo a comprender yo mismo, debo decirles a ustedes que no hay más que dos sopas y una se acabó. Y el criterio de la comunicación televisiva en México es uno solo. Por eso. Y el otro pues no se oye. No se hay, pero no llega. Sí, hay 28, 32, 33 o 30 televisoras de provincia. Sí. Pero a ver si tienen presupuesto, a ver si tienen cámaras nuevas, a ver si tienen estudios, No, pues ya estuvo. Hasta eso, saludo con muchísimo afecto a mi querido licenciado Enrique Herrera. Ah, sí. Que es subdirector de SICOM, la televisora de Puebla. Me mandó una carta muy afectuosa y lo saludo con mucho afecto y le deseo que tenga mucho éxito en la, como diría yo, en sus empeños televisivos, porque es un hombre muy positivo dentro de la comunicación en México y ojalá sea de gran utilidad para la libertad de expresión y la, que diría yo, la utilidad de la televisión oficial, esas 28 televisoras que están, muchas de ellas, con gravísimas dificultades. Obviamente se logra el cometido, es decir, no se ven. Sí. Oye, pues saludos al licenciado Herrera, que es una luz, una esperanza para la comunicación alternativa, Jorge. Ojalá. Ojalá y pueda, porque tampoco se le puede pedir imposibles, ¿verdad? Sí. Ni que fuera el niño de Atocha. Saludos, licenciado. Bueno, adelante. Oye, Jorge, pues dentro de todo lo malo que sucede en el país, cosas que nunca nos dicen, cosas que nunca sabemos hasta después, pues resulta, bueno, antes ya sabíamos y habían dicho los de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Drogas, la ATF en Estados Unidos, aceptaron, dijeron, sí, nosotros vendimos las armas a México, ¿no?, en este operativo rápido y furioso. Ahora el Vicentillo, pues está denunciando que la DEA, pues protege al cártel del Chapo Guzmán, es lo que dice el Vicentillo, que está en Estados Unidos. Luego un delincuente que acaban de agarrar también, el Diego, dice que pues bueno, efectivamente policías estatales y municipales pues lo protegían allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Qué hacemos con todo eso, Jorge? Bueno, yo creo que nuestro programa no puede ponerse a examinar, porque no podemos competir. A ver, tenemos corresponsal allá en San Diego, no. Tenemos corresponsal en Houston, no. Tenemos corresponsal en la Casa Blanca. A ver, ellos se adornan y tienen corresponsales donde quieren y la verdad nunca se sabe. Y una vez que se sabe o le dan vuelo o la ocultan y se acabó, ¿eh? Claro, pero digo, con toda esta información que tenemos y que llegamos, se llega a la conclusión lógica de que, pues bueno, como que todo pareciera estar ordenado para que esta guerra-lucha fracase, pues entonces, ¿para qué seguir? ¿Qué hacemos? Es la pregunta, ¿no? Policías sí. Estatales ligados a los cárteles. La DEA protegiendo a un capo. No, entonces, no es protección, están haciendo algo que, perdón por la vanidad, pero se dijo y se conocía y se sabía. Hay emporios, imperios económicos, un imperio económico, parecería ser, fíjate que podemos sacar una conclusión, qué pena que, bueno, ahí mi querido intelectual, filósofo extraordinario a quien saludo, Fernando Buenavás, el neoliberalismo es una doctrina económica que no se satisface a sí misma. Es decir, no se complementa y decir, este es el neoliberalismo y ya estamos. El neoliberalismo es un proceso que no se puede detener. Yo creo que no se puede detener de la misma manera que aquel que digamos, uno de los capitales grandes que haya, a ver, un capital grande de México, espérate, alguien que haya hecho mucho dinero, a ver. Todos, ¿no? A ver, espérate, ¿quién? Alguien que tenga, que haya hecho, no diga nombres. Bueno, alguien que esté. Ese señor. Que tenga monopolio. No puede estar estático. Uh-huh. Una de dos. O decrece o crece, pero no se queda en el mismo lugar. Por el mismo dinamismo de la parte económica del mundo. Es decir, pues, alguien es muy conocido, el nieto, que no preserva la fortuna del abuelo, sino que o le da en la, digo decir, la bota o la acrecienta. Uh-huh. El caso muy, muy notable y tómenlo quien quiera como elogio, es las tres generaciones de Azcárragas que ha habido, y aquí no voy a hacer crítica, voy a decir algo estrictamente ubicado en la verdad, tampoco soy juez. Uh-huh. don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que tenía una filosofía neoliberal, casi rural. Rural quiere decir, él contaba peras y manzanas, decía: esto me cuesta tanto, esto me cuesta tanto, voy a economizar tanto, lo voy a meter aquí, lo voy a invertir y voy a sacar tanto y vamos a hacerle así. Tenía una filosofía muy de mediados del siglo pasado, casi con un matiz de gente de rancho y de nobleza. Y digamos que haya tenido, si lo ponemos en la balanza de la economía, digamos que haya hecho 20 de cantidad. El hijo le dio la vuelta y tuvo 80. Y los métodos actuales, que ya no es una sola persona, sino una estrategia neoliberal, creo que hayan hecho 200. Exponencialmente han crecido. Exponencialmente y sin evaluar. Estoy hablando de una empresa. Y es que eso puede considerarse una empresa. O monopolio, lo que sea, pero crecieron. Pero allí tengo un pariente, le dejó su papá del abuelo y del bisabuelo y tal, ya le dio, ahora que sí, que le dio la madre a todo. Por eso yo digo que el neoliberalismo no puede quedarse así, tiene que o crecer o decrecer. En el caso de estas empresas y de estos hombres de negocios y de que vivieron y vivieron su vida dentro de la marcha de la economía, pues o le han dado para arriba o para abajo. Sí. Pero finalmente, eso no implica que sus empleados hayan sido cobijados por el manto de la justicia. Digo bonito para que se oiga así, remedio redondo, ¿no? Ni mucho menos. Y entonces, todo eso es incompatible con una verdadera y auténtica libertad de expresión. Esa es mi idea. Sí. Bueno, si no, si la hay, le digo sí, pero no tanto, no mucho, no es posible. Entonces todo eso, a pesar para que estoy esperando el llamado del señor Moni de Swan, para bueno, que diga, oiga, ¿qué número de canal quiere usted? Pues el que me den. Sí, oye. Pero digo, te están haciendo la seña aquí, que me siente yo tantito esperar la llamada. Adelante, Betty. Oye, por cierto que ya te veo ahí, Saldaña TV, en el monitor principal. Estoy buscando el logotipo. Ajá. Y a ver si ponemos un... Es que mira, tengo un montonal de programas, pero un montonal son 2,000 horas, no sé. Todos los programas de Jalapa de los últimos 7 años, hay cosas que se pueden entresacar. Y muchas ideas y muchas cosas. Ahí también hay escrito un montonal de babosadas, idioteces. Claro. Agradezco muchísimo que haya 4 o 5 amigos, por ejemplo, el señor Pastor Delgado, que ahorita estoy viendo su página, que se llama notipoemas.com y que tiene un sentido de la estética excepcional para hacerlo, que no merezco tanto, en serio, y que ilustra el Notipoema de una manera excepcional, creo que es lo que valga la pena. Me da gusto tener la página de él. Y así, por ejemplo, pero todo eso lo podemos conjuntar, y ya que la televisión, porque fui allá, pues ni me fuman ni contestan el teléfono, son repinchísimos. Y ni siquiera dicen, tuvo o no estuvo. Hicimos un programa, se llamaba Anatomía de la Comunicación, con gente de muchísimo valor, como Villamil, como el doctor Cueli, como Steino, como Trejo del Abre, Mario Méndez, periodista del Círculo de Periodistas. ¿Qué más? Bueno, pues eso, el doctor Pepe Cueli, que es una institución psicoanalítica, porque yo pienso que todo esto tiene mucho que ver. Entonces, ni siquiera me dijeron nada. Bueno, ya, ni modo. Pero ahí está. Entonces, ese programa y cientos de programas que, pues, fíjate, el otro día encontré a la señora Tuzán, a quien saludo afectuosamente, yo la conozco poco, escribe en proceso, y encontré un programa, señora, de usted, en la que yo la entrevistaba en 1982, 84, lo que decía como crítica, en aquel momento, parece que lo está diciendo ayer. Es decir, lo mismo que decía sobre medios de comunicación, lo es, puede casar perfectamente ahora. Lo que encontré del padre Maza, que ya lo pusimos por ahí en internet, todo eso puede hacerse para una televisión, ya que no lo aceptan en la libertad de expresión que tenemos, señor Blake, ya que no se acepta en la libertad de expresión que tenemos, pues vamos a ver si en internet se puede. A ver si lo hago. Adelante. Pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Oye, Jorge, no hemos platicado de la situación de Estados Unidos, de ese acuerdo de reducir el déficit, pero yo creo que más bien tiene que ver, pues yo creo que es un sistema financiero ya agotado, no sé qué piensas tú. Y lo malo nuevamente es que aquí en México nuevamente no tenemos explicaciones. El señor Cordero, pues diciéndonos que ninguna economía está a prueba de balas, que a lo mejor sí nos toca, luego del catarrito inexplicable, y lo cierto es que siempre, pues los paganos somos nosotros, los diputados que están discutiendo, diputados y senadores que discuten la reforma política, Jorge, pues pues debemos de recordar que fueron sus, ¿cómo decirlo?, graciajadas, por lo que aprobaron ellos el anatocismo, ¿no? Los bancos extranjeros tomaron utilidades millonarias a costa del pago de intereses sobre intereses, que, pues bueno, obviamente nos obligan a pagar a todos nosotros. A ver, Betty, ¿qué dijo Cordero? Que la economía no es a prueba de balas. Ay, como dicen ahí, vamos a quedarnos ahí, como dicen en la escuela. Sí. Y Cordero inconscientemente ligó las balas a la economía. Uh-huh. Y es muy reconocido que la guerra incentiva la economía. Uh-huh. Y es sabido que Estados Unidos siempre ha mantenido una o dos guerras en el mundo. Y nosotros somos testigos, y tú también, de que cuando entró Obama y cuando dijeron vámonos de Irak y no sé de qué otros lugares, aquí se dijo, no se vayan a traer la guerra para acá. Entonces, así como la sombra de una sospecha, digo, oye, ¿no necesitarán guerra para prosperar? Pues es pregunta. Ahí está, fíjate. Entonces, el neoliberalismo no será una doctrina cuyo oculto sentimiento interior sea prosperemos económicamente y nos apoyamos en guerras. Es pregunta, ahí se las dejo de tarea y pregúntele a quien sabe, porque yo no sé. El notipoema, Jorge. Notipoema, y veo una frase que acaba de cambiar el señor Pastor Delgado, que dice, en México el más efectivo de los revulsivos de la estulticia es el poder. No. Es decir, que con el poder se te quita lo estulto. Bueno, ya, el notipoema de hoy. Llueve incesante y en el alma. Todo se nubla de interrogaciones, de nuestros y conjuras u oraciones. ¿Buscar felicidad? No, solo calma. Hemos bajado las expectativas. Honores y progreso, avance y gloria es mucha pretensión. Solo la historia dirá si hemos perdido la partida. Prohibido pensar en tiempos de antes. Cuando estábamos peor, no era tan duro. No era una obligación ser un farsante. Hoy padece el nativo, el visitante. ¿Cómo hablar de presente y de futuro? México, infierno para los migrantes. Todo de una frase, como siempre, prácticamente sí, lo hago, de una frase periodística, hago mi composición, que es un soneto, o pretende serlo. Adelante. Hasta mañana, Jorge, muchísimas gracias. Hasta mañana, Betty. Pues siempre a mi trabajo le echo ganas, pa' que no se alborote el gallinero y que vote toda la raza humana. Aquí la selección.